un encuentro face to face entre esos dos, ¿eh? Estaría interesante. Bueno, vamos a charlar ahora con el ingeniero Juan Greco, que es delegado pampeano ante el COIRCO. Buen día, Juan Greco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Bueno, entiendo que van a realizar un nuevo estudio de caudales sobre el río Colorado. ¿Por qué es esto y cuándo se hace, cómo se demora y qué surgen de los datos? Exacto. Bueno, en realidad... Espérame, Juan, espérame porque te voy a volver a llamar porque está haciendo fritura. Sí, ese problema será... ¿Alguien que le gusta la papa frita mucho? ¿Cuál es el tema? Pero bueno, vamos a intentar nuevamente con Juan Greco, el delegado ante el COIRCO, porque justamente tomamos conocimiento de que se firmó un convenio con el Instituto Nacional del Agua en el marco de la reunión mensual llevada a cabo el día viernes. Allí participaron representantes de todas las provincias que integran el COIRCO. Tenemos ya en línea. Sí, Juana, ahora sí te escucho bien, porque salía con mucha fritura. Contame, por favor. Esto hay que hacer 30 segundos de historia. La constitución del COIRCO como comité de cuenca, si bien arranca ya por los años casi 60, se termina de constituir como un ente oficial en el 76, a través de, incluso como base técnica, un estudio que hace el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de los Estados Unidos, con ingenieros de Argentina también, pero esa es la historia desde el punto de vista de la configuración de la cuenca. Uh-huh. Una cuenca en la cual, si uno mira el proyecto original, si mal no recuerdo, debe tener como 8 o 9 presas. ¿Por qué? Porque era diseñar la cuenca para crear áreas de riego y generación de energía hidroeléctrica. La realidad es que hoy tenemos una presa, que es Casa de Piedra. Y, bueno, por todos conocido la situación de Por el Suelo del Viento. Porque la realidad es que ha cambiado mucho del 76 hasta ahora. En esa época, en el 76, yo creo que no llegaban a 30.000 personas las que consumían agua para uso humano del río Colorado. Hoy superamos las 300.000. O sea, fíjese, como del punto de vista de consumo para agua, para después potabilizar, y consumo humano, cómo ha cambiado. No había actividad hidrocarburífera, no había actividad minera. Se diagramó en ese momento las áreas de riego para cada provincia, entregando una cuota del río, un río que tenía... nosotros decimos módulo, pero es un caudal promedio de 150 metros cúbicos por segundo. Hoy el mismo río no pasa los 80 metros cúbicos por segundo desde hace 13 años. Es decir, ha cambiado muchísimo la cuenca, ha cambiado muchísimo las condiciones y las previsiones a futuro. La provincia de La Pampa, en la parte sur, nuestro desarrollo está ligado al río Colorado. La extensión de áreas en 25 de mayo, en Duval, en Casa de Piedra, en La Adela, el acueducto del Colorado con su extensión. Lo mismo provincia de Buenos Aires, porque de hecho tiene un proyecto ejecutivo que la ex gobernadora en la gestión anterior lo paró, pero ya estaba para ejecutarse, captar agua para Bahía Blanca. O sea, es un río distinto y ese estudio ha quedado obsoleto, totalmente obsoleto. Entonces, en la gestión anterior, a propuesta nuestra de la provincia de La Pampa, dijimos, esto tiene que cambiar. No podemos seguir trabajando con un río de esta naturaleza porque no son ciertos los valores en los cuales tenemos que tomar decisiones. Y bueno, hoy es un estudio que se puede hacer en nuestro país. El Instituto Nacional del Agua tiene capacidad sobrada desde el punto de vista técnico-científico para hacer un estudio de esta envergadura. Si bien nosotros hemos ido actualizando algunos valores en el transcurso de estos años, obviamente no nos quedamos con los valores del 76, pero hacer un estudio general de la cuenca, que implica en muchas situaciones, primero una cuestión de inventario, recopilación de antecedentes y las nuevas bases de datos con valores actuales, hoy la tecnología nos permite hacer eso. es decir, seleccionar un modelo matemático de cálculo que antes no estaba, hoy todo el mundo, por lo menos quienes estamos dedicados a eso, tenemos esa herramienta que nos permite hoy, con los valores de hoy y a futuro, seguir rediseñando la cuenca y tomando decisiones en función de datos actuales. Hoy tenemos la posibilidad de que yo a esta hora sé perfectamente, por ejemplo, qué nivel de altura tiene la Laguna La Fea y cuál es el caudal que está pasando por el Colorado en este momento. Es decir, en tiempo real. Todo eso ha cambiado muchísimo. Entonces eso sí nos permite una nueva posibilidad que, bueno, se concretó con la firma por parte de Codilco, del presidente, el ingeniero Javier Schlegel, y por parte de Lina, el ingeniero Bertoni, como presidente de Lina, por supuesto, ¿no? Y los estudios comienzan el 1 de septiembre. Primero de septiembre. Y demandan, por supuesto, especialistas. Estamos calculando un plazo de casi 2 años. Es decir, es muy probable que termine antes. Todas las provincias colaboramos desde el punto del acercamiento de la información que tenemos, más los organismos nacionales. Hoy no cuesta tanto conseguir esa información porque está prácticamente todo digitalizado, entonces el ida y vuelta es mucho más rápido, y el INAH se va a hacer de la información de lo más rápido posible, ¿no? Bien, una vez, en 2 años, cuando se tenga todo ese material, ¿qué se puede encarar? Se puede diseñar el río, o por lo menos tomar decisiones desde el punto de vista del río, con una certeza mucho mayor a la que tenemos ahora. Es decir, hoy podemos saber el consumo que tenemos de agua, por ejemplo, de la industria hidrocarburífera. Cuanto más cercanos tengamos esos valores, es decir, y cuando más rápido los tengamos, podemos decir, bueno, se suben, se bajan. Es decir, casi el 90% del río lo toma en las áreas de riego, tanto Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Les puede rediseñar tomando decisiones a futuro. Señores, el consumo es alto, tienen que variar la tecnología de riego. De hecho, La Pampa podemos decir con mucho orgullo que somos la provincia mucho más eficiente, lejos del consumo de agua del río Colorado, en función de lo que se diseñó en algún momento en el área de río 25 de mayo, que hoy, es decir, hablar de canales totalmente hormigonados en la red central y los canales secundarios, es la única provincia que lo tiene. Ni lo tiene Buenos Aires, que tuvo en su momento casi 100.000 hectáreas bajo riego. Eso hace que la infiltración sea mucho menor, que se pierda mucha menos cantidad de agua. Los sistemas de riego que se está implementando en Casa de Piedra, en Duval, el mismo 25 de mayo, es decir, son de alta tecnología, o sea, regamos más con menos agua, que es en definitiva lo que más de una vez le hemos reclamado a Mendoza, no solamente en el Colorado, ellos no tienen áreas de riego en el río Colorado, pero sí en el Atuel, en el Diamante y en estos ríos que quieren seguir haciendo presas, ¿no es cierto? Es decir, La Pampa ha invertido en tecnología, tanto el Estado provincial como el sector privado. Es decir, y lo sigue acompañando, porque la realidad es que el ente de Casa de Piedra de 25 de mayo del río Colorado se sigue tecnificando, se mantienen las instalaciones, crecen las instalaciones, pero todo pensando en la posibilidad de que se pierda menos agua de la que ingresa a un canal, ¿no es cierto? Va a haber seguramente en el marco y en este trayecto de trabajo y de convenio algún ida y vuelta entre las provincias para elegir, no sé, desde el modelo a seguir, desde el software a seleccionar, cómo, o eso ya está todo analizado. Esta parte está analizado y parte seguro que se va a seguir analizando, y lo que tenga que modificarse se va a hacer. En eso tenemos la absoluta flexibilidad desde el punto de vista técnico de poder realizarlo, ¿no es cierto? Y bueno, hoy las comunicaciones han cambiado, así que y sobre todo, digo yo, es una herramienta que a las gestiones futuras les da un nivel de utilidad desde el punto de vista de la claridad y calificación de las decisiones que van a tomar, que hoy no la tienen, no la tenemos. Es decir, esto se hizo en el ahora, pero pensando en el futuro, sobre todo, ¿no es cierto? Y seguro que se va a ir mejorando porque, a ver, la tecnología nos avanza a un paso realmente importante y estas herramientas tienen la posibilidad de ser lo suficientemente flexible para que poder incorporar nuevas herramientas en caso de que sigan apareciendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh. Es decir, hoy la transferencia de estados actuales en todo lo que sea meteorología, agua, calidad de agua, se mide casi en tiempo real. Uno tiene acceso desde un escritorio, después podrá ir a campo a corroborar eso, pero el ida y vuelta es mucho más rápido. Entonces, las decisiones que se toman son mucho más rápidas y con mucho más certeza, sin ninguna duda. Muy bien. Ingeniero Greco, como siempre, muchísimas gracias por su atención, por estar siempre contándonos y explicándonos la importancia que tiene el agua, por qué estos comités son importantes y lo que es esta lucha que en La Pampa, la verdad, como dice el tango, es cruel y es mucha. Y además del atuel, tenemos el salado, tenemos el colorado, y todo lo que sea agua es importante. Muchísimas gracias y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarnos. Gracias.